el gorrión más dulce de mi cielo. Eres la alegría de mi despertar. Eres el murmullo de cada mañana. Cuando a veces te trepas la cama, me tocas la cara y me dices papá. Eres la luz que guía mi camino. Eres de todas mi mejor canción de amor. Eres quien de mi pena hace una alegría, de mi tristeza hace una sonrisa. Eres mi cielo, mi luna y mi sol. Y aunque a veces estoy lejos de ti, envuelto en aplausos de canción en canción, espero ansioso el regreso por estar a tu lado. Y aunque a veces estoy lejos de ti, te llevo dentro, muy dentro de mí. Mi pequeño hombrecito, mi ángel, hijo mío, te amo. Mi pequeño hombrecito, mi ángel, hijo mío, te amo. La vida un día nos separa. Recuerda, donde estés a tu lado estaré. Yo seré la fuerza que empuje a tu alma para que luches con todas tus ganas y en esta vida puedas vencer. Y aunque a veces estoy lejos de ti, envuelto en aplausos de canción en canción, espero ansioso el regreso por estar a tu lado. Y aunque a veces estoy lejos de ti, te llevo dentro, muy dentro de mí. Mi pequeño hombrecito, mi ángel, hijo mío, te amo. Mi pequeño hombrecito, mi ángel, hijo mío, te amo.